Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 8 de diciembre de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Reforma del agua en disputa. Alertan que la nueva ley mantiene el modelo privatizador pese al discurso oficial. Plantean que el gobierno compre mayoría de agua de Puebla para recuperar el control y evitar indemnización millonaria. La investigación nace de la curiosidad. Dejemos que las infancias pregunten y exploren. Veracruz se ubica en el segundo lugar a nivel nacional de casos de VIH-Sida. Doctoras de los suelos de la UNAM curan chinampas. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque informativo y entérese. El país vive una fuerte disputa por la reforma a la Ley de Aguas. Mientras el gobierno federal asegura que la nueva legislación pondrá fin al modelo que desde 1992 convirtió el agua en mercancía y garantizará por fin el derecho humano al recurso, transportistas, campesinos y especialistas advierten que la iniciativa mantiene intacto el esquema privatizador. La experta Elena Burns y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua señalan que el proyecto, dictaminado por la propia CONAGUA sin incorporar los acuerdos de 16 parlamentos abiertos, conserva los mismos mecanismos que permitieron el acaparamiento industrial, la discrecionalidad en el cobro de derechos y la marginación hídrica de comunidades rurales. Incluso, alertan, abre la puerta a privatizar obras y sistemas de agua. Denuncian subsidios ocultos a grandes empresas que pagan solo una fracción del volumen concesionado y advierten que la reducción de plazos para renovar concesiones provocará la pérdida masiva de derechos de pequeños usuarios. A ello se suman omisiones graves. No se reconocen los derechos de pueblos indígenas ni se incorporan criterios de participación ciudadana. En el fondo, dicen, la reforma perfecciona el mismo sistema que favorece a la agroindustria, termoeléctricas y corporaciones, mientras instituciones como CONAGUA, acusada de opacidad, concentran aún más poder. Con dudas sobre si el cambio será real o solo cosmético, las protestas exigen una ley que rompa de verdad con el modelo extractivista y deje de convertir el agua en un negocio para pocos. El exdirector del SUAPAP, Francisco Castillo Montemayor, propuso que el gobierno de Puebla adquiera el 75% de las acciones de Concesiones Integrales, operadora de agua de Puebla, para recuperar el control del servicio y evitar el pago de una indemnización de 10 mil millones de pesos por cancelar la concesión, al considerar que comprar el paquete accionario, valuado en unos 5 mil millones, sería una opción menos costosa y más efectiva. Durante el 12 aniversario de la Asamblea Social del Agua, señaló que esa mayoría permitiría al Estado nombrar un nuevo director, redefinir tarifas, frenar abusos y orientar inversiones pendientes, además de exigir que la concesionaria liquide sus deudas y transparente el uso de los 5 mil millones obtenidos previamente por venta de acciones, advirtiendo que de concretarse la compra por parte de la empresa filipina Manila Water Company, sería la que capitalizaría el negocio del agua en la ciudad, mientras que la participación mayoritaria del gobierno permitiría alinearlo al interés público. Están haciendo una reflexión en el gobierno del estado, diciendo que es imposible poder comprar poder indemnizar a la empresa con 10 mil millones de pesos. Y ahorita en este momento se está presentando una oferta de la empresa a una empresa transnacional del 75% de las acciones. Creo que las acciones ellos habían vendido ya una fibra en 5 mil 10 millones de pesos. Pues ahí está la oferta, ahí está la posibilidad, es el mercado financiero. si ahorita están vendiendo el 75% que lo, de las acciones, que las compre el gobierno. Comprando el 75%, ya tiene el control de la empresa, ya puede poner directores, puede manejar todos los programas, puede tener prácticamente el control total de una empresa. Y se queda con un instrumento financiero que le va a permitir en el futuro seguir buscando financiamientos, si se quiere en el mismo mercado financiero. Pero ahí tiene la posibilidad, es totalmente factible. Es una forma de recuperar el control. Entonces, esa es una forma de recuperar el control de Aguas de Puebla o de concesiones integrales. Él va a poder poner al director, a la Contraloría, a los programas, el programa de inversiones, va a poder tener todo el control con una inversión mucho menor. Él tiene el derecho de tanto. En lugar de que se vaya a las acciones a una empresa transnacional donde la va a llevar a un mundo de control financiero más complicado para recuperar, yo creo que debe evitarlo a toda costa, de que sea comprado por una empresa transnacional. Debe comprar él las acciones con el derecho de tanto que tiene y hacerse cargo de otra vez de Aguas de Puebla. Desde la Sierra Nororiental de Puebla, les saluda su querida amiga Liz Chávez, reportera comunitaria de Radio Chinaca, aquí presente. Hoy, desde el Seminario Bioculturalidad, Orígenes, Teoría y Metodologías y Trascendencia Global, gestionado por la Licenciatura de Gestión Territorial e Identidad Biocultural y la Unión de Cooperativas TOSEPAN, tuve el honor de conversar brevemente, pero profundamente simbólica, con el Dr. Manuel Víctor Toledo, uno de las mentes más luminosas en la etnocología y en la defensa biocultural en México. En esta entrevista quise encontrar al niño curioso que dio origen al científico que hoy inspira a generaciones, el que observaba, preguntaba y nombraba al mundo, mucho antes de construir teorías. Con esta mirada, escuchemos esta entrevista. ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre completo? Mi nombre completo es Víctor Manuel Toledo. Ah, pues muchas gracias por permitirnos este tiempo. Partiendo desde que esta radio la escucha a niños, niñas, mujeres, hombres, ¿cómo investigaba usted cuando era niño? Incluso antes de saber qué era investigar. Uy, como una reacción natural, ¿no? De infantil, pues sí, fui desarrollando este placer por descubrir cosas nuevas, ¿no? Un consejo que usted les dé a las mujeres, a las mamás, ¿no? Que educamos a los niños, ¿cómo es dejarlos investigar? ¿Cómo dejarlos desde niños permitirles investigar, ¿no? Sin ningún... Sí, ahí es un punto muy importante, porque muchas veces los padres no entienden que hay que dejarle libertad casi total a las preguntas que se hacen los niños. Yo creo que no se puede acotar y en todo caso siempre hay que dar respuestas. ¿Qué preguntas justo de su infancia siguen acompañándolo hoy en día? Uy. No, pues el significado de la vida, que es no tiene respuesta. Y cómo se construyó este mundo, en fin, cuántas cosas, ¿no? Pero allí entra todo, la diferencia entre una visión religiosa y una visión atea. Entonces, sí, es básicamente cómo responder a estas preguntas fundamentales. ¿Qué papel jugó la curiosidad en su formación como científico y como poeta? Ah, la curiosidad. Pues sí, es que sí, todo el tiempo me hice preguntas de todo tipo y sí, pues esto dio lugar a la creación, que que en mi caso es una creación científica y también artística. Y no, es triple, porque es creación científica, creación artística y creación filosófica también, ¿no? ¿Qué aconsejaría a un niño o a una niña que siente curiosidad por la naturaleza? No, pues que nunca deje de seguirla sintiendo. Y yo creo que cada vez más los niños se preguntan, se hacen estas preguntas, ¿no? Por el contexto educativo que, pues, que está avanzando, ¿sí? Que no se detengan, que sigan adelante. ¿Puede ser la ciencia volver a ser un acto de amor por la vida? Depende del... Justamente en este seminario estuvimos viendo en que hay una visión dominante de la ciencia y una visión crítica. Entonces, la visión crítica está ligada con el tema de la vida, claro. La otra no necesariamente. ¿Qué mensaje les daría a los nuevos investigadores que trabajan en este territorio como Cuetzalan? Hablamos de que pues está la Universidad Benito Juárez, está el CESDER, el TEC, la UAP. Uh-huh. ¿Qué consejos les daría a estos nuevos investigadores que estamos como en formación? Tienen que integrar el espacio, ¿no? Como parte de su visión, y que eso los lleva a reconocer la existencia de territorios. Los jóvenes que ya no quieren sembrar, que ya no quieren investigar su propio territorio, ¿cómo hacerlos que vuelvan a retomar ese amor al territorio? Híjole. Como investigadores, como habitantes, como... Sí. Sí, pues de nuevo, la espacialización del mundo es muy importante, y bueno, en este caso, el arraigo al territorio es fundamental. Y a la última, ahora sí, ¿el amor en dónde va? ¿En el praxis, en el cosmos o en el corpus? No, pues en la creencia. En la creencia. Y en esta primera chispa comenzó el cosmos, el corpus y la praxis, que hoy inspiran a investigadores y estudiantes y comunidades. Agradezco profundamente este seminario y al doctor Toledo por abrir esta ventana tan íntima de su memoria científica. Y entre sus palabras y este seminario podremos recordar algo esencial, de que es que la ciencia nace de la emoción, pero se fortalece cuando le escribimos, que el conocimiento vive en la comunidad, pero solo perdura cuando queda registrada. Si no, se vuelven simples anécdotas que se lleva el viento, que el amor por el territorio no es una metáfora, sino una metodología ética para investigar. Nos llevamos un mensaje poderoso. Si no nombramos y sistematizamos, los saberes ancestrales se perderán como aire. Pero si los escribimos con corazón y un método, se vuelven herramientas de defensa, de identidad y de futuro. Con gratitud y esperanza se despide de ustedes Liz Chávez. Hasta la próxima. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, este 1 de diciembre, siguen los focos rojos en el estado de Veracruz. Ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Los casos van a la alza y son las mujeres las más afectadas. Diversos factores han propiciado el incremento, entre ellos desde la epidemia del COVID, la falta de medicamentos y personal para atender los CAPACIT que existen en la entidad, señala la doctora Patricia Ponce del Grupo Multisectorial de Veracruz. Veracruz sigue teniendo varios focos rojos encendidos, los mismos y otros que se le han acumulado a lo largo de sus 20 años que hemos venido trabajando. Eso por un lado. Y por otro lado, las cifras no mienten. Las cifras no han disminuido, sino crecen. Yo te digo brevemente, los focos rojos que tenemos en nuestro estado es segundo lugar a nivel nacional por el número de casos de VIH acumulados a lo largo de estos años. Segundo lugar en nuevos casos. Es decir, en Veracruz, cuando menos cada año, adquieren el virus entre 1.800 y 2.000 personas. No va a la baja, vamos a la alta. Somos el estado que más mujeres con VIH aportamos al contexto nacional. Estamos entre el primero y segundo lugar por el nacimiento de niños y niñas con el virus. Tenemos el primer lugar en el binomio VIH-tuberculosis y tenemos los primeros lugares en mortalidad, sobre todo femenina, el primer lugar. Es una epidemia que cada vez se feminiza más, hay más mujeres, que cada vez se introduce silenciosamente a comunidades rurales indígenas y va afectando a este sector de la población que son jóvenes de 18 a 20 años. Es un panorama desolador y yo creo que esto tiene que ver con que algo no estamos haciendo bien. Sí, algo está pasando que no logramos detener el impacto de la epidemia, que es una epidemia de salud pública y desde nuestra perspectiva fuera de control. México registró alrededor de 15.480 casos de VIH durante los primeros 9 meses del 2025, con lo que el país alcanzó casi 370.000 personas viviendo con el virus. Frente a ese panorama, especialistas llaman a reforzar las campañas de prevención, ampliar el acceso a pruebas rápidas y garantizar un sistema de atención integral que reduzca estigmas y permita actuar antes de que los contagios continúen o vayan en aumento durante los siguientes años. Reportó desde Radio Teocera en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. Cientos de científicos del clima reunidos en París para el séptimo informe del GIE. Les esperamos la próxima semana. Ante el clímato escepticismo de varios responsables políticos en Europa y en Estados Unidos, Francia reunió en París esta semana a cientos de científicos del clima de alto nivel que integran el GIEC para respaldar su trabajo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático entrega cada 5 o 7 años informes detallados y se divide en 3 grupos. Uno estudia las causas físicas del calentamiento global, otro se dedica a evaluar los impactos de este fenómeno global y un tercer grupo compila los datos científicos sobre la mitigación del cambio climático. RFI conversó con el climatólogo peruano Eduardo Calvo, uno de los vicepresidentes del tercer grupo de trabajo del GIEC. Eduardo Calvo, buenas tardes. El gobierno de Estados Unidos retiró su apoyo financiero a los científicos que estudian el clima. ¿Qué impacto ha tenido esta decisión para la ciencia climática? Sobre la mayor parte de países esto no ha tenido un impacto relevante, sin embargo, sobre una de las grandes economías, también un gran donante para el fondo de fideicomiso del grupo intergubernamental y una fuente de múltiples científicos altamente valorados y respetados, pues lo que nos hemos visto es que ha habido un recorte en todo el financiamiento, y no solo el financiamiento, sino también el apoyo laboral y profesional a los participantes de estos esfuerzos. Es el caso de los Estados Unidos, que como también sabemos se ha retirado del Acuerdo de París, lo cual entrará en vigencia en un breve plazo a inicios del 2026. Incluso el gobierno de Estados Unidos prohibió a los científicos estadounidenses participar en algunas sesiones intermediarias del IPCC, del GIEC. ¿Cómo han logrado mantener su presencia estos científicos destacados estadounidenses en los grupos de trabajo? Bueno, por suerte hay muchas entidades de diferentes niveles, también de gobiernos de los diferentes estados, gobiernos locales y sobre todo la comunidad científica y de investigación, que les ha brindado un gran apoyo y que ha cubierto la lamentable pérdida de estos colegas, pero como vemos, la mayoría de ellos hoy están aquí y tenemos, por suerte, la posibilidad de contar con su valiosa experiencia. Profesor, estamos cumpliendo 10 años, una década desde que se firmó el Acuerdo de París, este pacto tan importante para luchar contra el cambio climático. En este texto se preveía que se iba a actuar a nivel global para limitar a 1.5 grados Celsius el aumento de la temperatura global. Esta cifra de 1,5 grados fue determinado por los científicos del mundo, los climatólogos como usted. ¿Por qué se eligió esta referencia precisa? ¿Por qué es tan importante para conservar el sistema climático? El 1.5 se convirtió en un esquema emblemático que sería lo que nos permitiría mantenernos dentro de los umbrales que considerábamos seguros. Entonces, en realidad el Acuerdo de París habla de no superar los 2 grados en un primer lugar o mantenerse tan debajo de los 2 grados como se pueda, y en algunos pasajes hace la mención de que nuestra primera valla de seguridad debería ser 1.5 grados, lo cual ya se veía como un objetivo aspiracional sumamente difícil. Y que, como hemos visto, lamentablemente 2024 ya nos muestra de que como un año individual, pues este número ya ha sido superado. La curva actual de las emisiones de gases de efecto invernadero y las políticas climáticas nos llevan a un aumento catastrófico de las temperaturas de más 2,8 grados Celsius a finales del siglo. ¿Cómo haremos una vez que superemos 1,5 grados para revertir esta peligrosa curva ascendente? Sí, en un momento lo más preocupante es el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, y estamos viendo con suma preocupación de que ya esto es difícilmente manejable por los sistemas naturales. Entonces, hoy ya estamos preparando diversos tipos de trabajo que incluyen el caso de el uso de diferentes técnicas de geoingeniería. En algunos casos hay gente que está optando por la gestión de la radiación solar, y en otros estamos hablando de las posibilidades de hacer manejos, por ejemplo, de corto plazo con los forzantes climáticos de vida corta, reducir las emisiones grandemente por ese lado mientras se puede, o estamos hablando de la captura, uso y almacenamiento del carbono, que es otra de las alternativas en las que hay recientemente una serie de avances importantes, pero lo que necesitamos es que estos avances se puedan masificar a la brevedad posible, y todas estas tecnologías y nuevas ideas están a nivel de prototipo, están a nivel de laboratorio y tienen que demostrar que son comercialmente viables. Mientras tanto, lo que sí estamos viendo es redoblados esfuerzos por buscar alternativas de reducción de emisiones que traen múltiples beneficios. Sobre todo, por ejemplo, el transporte en grandes ciudades se ve muy beneficiado si es que se opta por vehículos eléctricos o no motorizados. Y esto es una solución mucho más accesible e inmediata que podemos implementar, porque la geoingeniería, por ejemplo, es controvertida todavía, tiene sus límites, sus críticas. Tiene sí una serie de detractores, y sobre todo existen los temores de algo que no ha sido desplegado previamente. Lo que se hace es más bien buscar las opciones de mitigación que hacen mucho sentido porque tienen co-beneficios, como por ejemplo también la restauración de suelos o de áreas forestales o de zonas costeras degradadas en las cuales los almacenes de carbono naturales se han visto disminuidos y que si se recuperan, pues puede influenciar significativamente de una manera positiva tanto sobre la mitigación del cambio climático como en algunos casos, por ejemplo, defendiendo los humedales costeros para la propia adaptación al cambio climático, pero con otros impactos beneficiosos para la salud, para también los ecosistemas. Cuando dice que ya el planeta Tierra, el sistema climático, los sistemas naturales se ven afectados por el cambio, el aumento de la temperatura global, ¿nos puede dar algunos ejemplos? Justamente uno de los temas que aquí vamos a tener en discusión con los autores es acerca de estos que les llamamos puntos de inflexión, puntos de quiebre, en inglés los conocemos como tipping points. Tenemos, por ejemplo, esta posibilidad de la sabanización de la Amazonía, aunque también vemos que otras regiones del mundo han hablado, ¿no? Un representante islandés estuvo hablando acerca del posible colapso de la circulación oceánica en el Atlántico, que afectaría, bueno, a gran parte de Europa Occidental y a Europa en general. Y este representante de Islandia decía de que presentaba una amenaza existencial para su país. Eduardo Calvo, la comunidad científica celebra esta semana los 10 años del Acuerdo de París, en el que más de 190 países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático. ¿Qué tan importante ha sido este pacto? El Acuerdo de París fue muy importante para dar una señal y han habido países y regiones del mundo que en base a lo puesto en ese acuerdo han actuado. Podemos mencionar, es el caso de China, que está revirtiendo sus emisiones industriales, urbanas, las diferencias actuales de la calidad del aire en China en comparación a la década pasada son abismales. Están los esfuerzos de países de la región europea, que incluyen a la Unión Europea en sí. Usted lleva más de 30 años en el área de la ciencia climática. Cuando vemos que los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático son insuficientes, ¿cuál es su sentimiento para el futuro? Yo creo que a pesar de que lo que vemos resulta preocupante, existe un optimismo cauteloso de que han habido innovaciones, no solo en lo tecnológico y científico, sino también en lo social y también en el modo económico de manejar el tema. Entonces, la misma banca hoy día está preocupada de si sus inversiones en tecnologías contaminantes no se van a ver deterioradas con el tiempo. Ya sabemos que dicen que el animal más temeroso es el capital. Así que eso es buena señal para el planeta Tierra. Pues sí, porque si los niveles de preocupación crecen y si tenemos también con el mismo cambio generacional una conciencia aumentada sobre el problema, pues eso significará una intensificación de la búsqueda de soluciones. Eduardo Calvo, buen día. Vamos a concluir así con estas palabras optimistas, esta entrevista. Muchas gracias por haber conversado con nosotros con Radio Francia Internacional aquí en París, en el marco de esta reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de compartir con toda su radio audiencia.